Hola, bienvenidos a este encuentro en el que intentaremos aproximarnos a una meditación. Es importante conocer que la meditación es un proceso mental y único, muy individual, varía de una persona a otra, y por lo tanto, la única forma que lleguemos a conocerla, a experimentarla, a disfrutarla, a entenderla, es a través de nuestra propia experiencia. No existen dos meditaciones iguales, aun cuando sea la misma persona. En nuestra meditación influye todo: pensamientos, estado de ánimo, hasta la alimentación de ese día. Es un complejo sistémico y como tal debemos entenderlo y aún más aceptarlo. Nuestro proceso no debe forzarse en ningún momento. Por el contrario, debemos partir desde el autoconocimiento, desde la conexión interna, desde la identificación de todo aquello que sentimos. Entonces, es iniciar por nosotros mismos y por el reconocimiento de nuestra propia existencia. Teniendo esto presente, iniciaremos el ejercicio y me permitiré mostrarte apenas un poquito más allá. Algo así como levantar la mirada y ver a través de tus propios ojos que existe algo que podemos alcanzar. La meditación, en este caso. De mi parte, como lo dije antes, intentaré llevar tus pasos para ese reencuentro contigo mismo y para que a partir de allí, siguiendo tu propia intuición, tu propio sentimiento, continúes de la mano de ese maestro que yace en todos nosotros. Esa voz interior que eres tú realmente, es la mejor guía que tendrás para continuar el camino. Bien. Empecemos. Puedes sentarte en una postura cómoda. No necesariamente debe ser esa que vemos en las fotografías, en donde está la persona en una asana, sentado, perfectamente alineado. Recuerden que vamos a partir de nosotros mismos. Entonces, busquemos una forma cómoda de sentarnos. Puede ser piernas extendidas al frente, o puede ser piernas flexionadas, dejando caer nuestras rodillas en descanso hacia los lados. Mira a tu alrededor e identifica si el espacio en el cual estás te invita a la serenidad. Observa que sea un lugar ordenado, limpio, en silencio, un lugar en el que te puedas apartar de la rutina y te sientas confiado que durante el proceso no tendrás interrupciones. Muy bien. Después de ver a tu alrededor, empezamos a vernos a nosotros mismos. Intenta que tus rodillas estén a la misma altura, ya sea completamente pegadas al piso, respetando su anatomía, o puedes ayudarte colocando debajo de tus piernas, en específico de tus rodillas, cojines o almohadas, algún soporte que te permita mantener tus rodillas a la misma altura y en descanso. Ahora, siente tus glúteos que estén completamente apoyados, tu pelvis, tus caderas que estén completamente relajadas y tu espalda erguida, sin generar tensión en la zona lumbar, en la espalda baja. Y manteniendo hombros relajados. Si sientes que para mantener tu postura erguida, tu espalda erguida, necesitas recostarte de algún lugar, puedes hacerlo. O puedes intentar colocar también un almohadón en la parte de atrás, en donde termina la columna vertebral e inicia el hueso sacro, colocas ese respaldo y te permitirá mantener también tu espalda erguida, pero descansada. Ahora observa tus brazos. Coloca tus manos relajadas sobre tus muslos o puedes dejarlas relajadas sobre las rodillas. Siempre en reposo. Las muñecas pueden descansar justo en las rodillas. Y tus manos descansan completamente holgadas en reposo. Observa tus hombros. Relájalos. Siente tu cuello. Y puedes dejarlo proyectada la mirada al frente o flexionar un poquito tu cuello. Como te sientas más cómodo, recuerda que el proceso es individual. Y cerramos los ojos. Iniciamos nuestra respiración. Vamos a inhalar y a exhalar en todo momento por la nariz. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Si mi respiración me parece aún corta o muy rápida, no importa. En este momento, solo nos enfocamos a sentirla, a sentir la inhalación y a sentir la exhalación. Poco a poco, a tu propio ritmo, inhala, exhala, continúa inhalando, exhalando. Es normal, producto de la relajación, que empecemos a sentir un poco de sueño. Pero intentamos concentrarnos en la respiración. Si estás sintiendo sueño y estás recostado a la pared o algún soporte, te recomiendo entonces que te separes un poco para mantenerte despierto y continuar el ejercicio. Volvemos a concentrarnos en la respiración. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Mueva un poco los dedos de las manos. Mueva un poco los dedos de los pies. Y continúo respirando. Inhalo. Exhalo. Siento como al inhalar el aire entra a través de mis fosas nasales y se desplaza hacia mis pulmones. Exhalo. Siento mi respiración, escucho su sonido . Siento mi existencia, estoy vivo y es maravilloso. Continúo inhalando, exhalando, sin forzar la respiración. Siento como una caricia en mi cuerpo. Con cada halo de aire que entra en mí, y continúo atento a mi respiración. Inhala, exhala. Muy bien. Ahora vamos a inhalar por la nariz en una inhalación profunda y al exhalar, exhalamos por la nariz, pero de una forma un poco vigorosa. Empezamos, inhalo profundo, Exhalo. Una vez más, inhalo profundo. Exhalo. Una vez más, inhalo profundo. Exhalo. Y continúo normal. Inhalando y exhalando, ahora de manera tranquila, sin forzar la respiración. Al exhalar, siento mi respiración que se hace más larga y quizá un poco más lenta. Continúo inhalando, exhalando. Siento mi abdomen. Siento mi pecho. Exhalo. Continúo observando mi respiración y puedo colocar mi mano en el ombligo o un poquito más arriba del ombligo. La coloco apenas para sentir el movimiento que hace mi cuerpo al respirar, sin ejercer presión. Siento como al inhalar puede que se llene un poquito nuestro estómago, y al exhalar puede contraerse un poco más. Si aún no soy capaz de sentir ese vaivén en mi barriga, en mi abdomen, no me preocupo. Llevo mi mano otra vez sobre mi regazo o sobre mis rodillas. Y continúo respirando, inhalando, exhalando. Siento el aire tibio entrar por mis fosas nasales. Y empiezo a imaginar ese recorrido desde mi nariz hasta los pulmones. Procuro imaginar ese trayecto. Procuro sentirlo. Y procuro acompañarlo con mi mente. Cuando llega a mis pulmones, se devuelve. Si siente ahora el recorrido en sentido contrario de mis pulmones. Va subiendo, subiendo. Y luego sale otra vez por mis fosas nasales. Siento la magia, siento lo sublime, lo divino de mi respiración. Vuelvo a inhalar y recorro el camino con mi mente, desde mis fosas nasales hacia el interior de mis pulmones. Siento lo que sucede allí, ese intercambio. Y ahora lo acompaño otra vez hasta mis fosas nasales y exhalo. Siento mi cuerpo alimentarse, nutrirse, avivarse con cada inhalación, con cada exhalación. Mi respiración es la magia de la vida. Yace dentro de mí. Como el mejor testimonio de la existencia de Dios, del amor divino, de la humanidad, de la magia que yace dentro de nosotros. Continúo inhalando y exhalando. Ahora que nuestra respiración está completamente identificada, agregaremos algo más. Vamos a inhalar profundamente y vamos a imaginar que con nuestra mente podemos llevar ese aire hasta nuestra cabeza, hacia nuestra coronilla. Inhala profundo y con tu mente lleva ese aire hasta la coronilla. Retengo unos segundos, cuento 1, 2, 3. Exhala. Lento. Una vez más, inhalo profundo. Llevo ese aire con el poder de mi mente hasta la coronilla. Retengo la respiración allí unos segundos, cuenta 1, 2, 3, exhala. Si no puedes llevar el ritmo de mi voz, si te fatiga, puedes hacerlo a tu propio ritmo, manteniendo el ejercicio de inhalar profundo con tu mente, llevar ese aire hasta la coronilla, retenerlo los segundos que puedas y luego exhala profundo. Continúa, inhala profundo, siento el aire, el oxígeno, lo conduzco con el poder de mi mente hasta la coronilla, retengo unos segundos, exhalo. Una vez más, inhalo profundo. Llevo ese aire a través de todo mi cuerpo, hasta la coronilla. Retengo unos segundos. Exhalo. Ahora agregaremos una afirmación a nuestra respiración. Inhalamos. Agrego esa afirmación que sea sencilla, precisa. Llevo esa afirmación junto con el aire. Gracias al poder de mi mente hasta la coronilla. Dejo esa idea positiva en mi mente, reteniendo la respiración unos segundos. Exhalo. Esa afirmación puede ser algo sumamente sencillo. Eso que tu propio cuerpo te está pidiendo. Eso que tu propio ser está intentando decirte. Inhala con esa afirmación. La conduzco hasta la coronilla. La dejo unos segundos reteniendo el aire. Y luego exhalo. Inhala profundo. Afirma, fija en tu mente esa afirmación a través de la respiración, de la retención. Cuenta 1, 2, 3. Exhala. Y continúa ahora respirando, sintiendo la serenidad de tu cuerpo, si necesitas cambiar de posición, lo puedes hacer sin movimientos bruscos. Es un proceso individual, compasivo, que tiene como punto de partida identificar lo que siento y lo que soy. Reacomodé mi postura sin perder esa quietud, esa paz, esa serenidad. Y continúo respirando. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora, con esa respiración, recorreremos todo nuestro cuerpo, intentando reconocer cada una de sus partes, visualizarlas, conectar con ellas. Y si es posible, escucharlas. Continúa inhalando y exhalando, ojitos cerrados. Y siente dedos de los pies, planta, talones. Si necesitas mover un poco los dedos o el pie, puedes hacerlo. Lo importante es conectar con esa parte de ti, sentir tu pie, sentir tus plantas, sentir tus dedos. Sentir a través de tus pies. Y continúo respirando. Es como si a través de cada inhalación pudiéramos llevar luz y energía a esa parte de mi cuerpo. Continúo respirando. Llego hasta los tobillos. hasta las pantorrillas, hasta donde se encuentra mi tibia, el peroné, la rodilla. Inhala y lleva energía, oxígeno, vida a esa zona de tu cuerpo, conectando con ella, visualizando esa parte de tu cuerpo, sintiendo, conectando, escuchando. Respira con serenidad, con tranquilidad, a tu propio ritmo, en tu forma natural. Continúa. Ahora llegas hasta la parte de los muslos y su parte posterior. La parte media de tus muslos, la parte externa, y respira, inhala, exhala, visualiza y conecta con esa zona de tu cuerpo. Respira, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Siente ahora tus glúteos, tu cadera, tu espalda baja. Si necesitas reacomodar, lo haces. Inhala profundo. Exhala. Y siente el movimiento en tus caderas. Con cada exhalación. Es muy sutil porque es una relajación que sucede en esa zona con cada exhalación. Inhala, exhala. Inhala, lleva luz, energía y vida a esa zona. Lleva descanso si sientes que lo necesitas. Inhala, exhala. Thank you. Ahora siente tus dedos de las manos, palma de las manos, dorso de las manos y muñecas. Inhala, exhala, conecta con esa zona. Visualiza tus dedos, su movimiento. Exhala, siente tus manos, siente muñecas. Y lleva energía a esa zona a través de tu respiración. Inhalando, exhalando. Continúo respirando. Y ahora conecto con brazos, antebrazos y hombros. Visualizo mis manos desde la punta de los dedos hasta el hombro y respiro. Inhala, siente toda esa zona. Exhala. Presta atención a tu respiración. Tenue. Lenta. Profunda. Y continúa llevando energía al resto de tu cuerpo, contemplando tu respiración y su magia. Inhala profundamente. Y siente todo tu abdomen y todo tu pecho, cómo se expande con la inhalación. Exhala. Continúa respirando. Observa tu abdomen y tu pecho cómo se expanden con la inhalación. Exhala. Ahora vas a inhalar profundo. Y vas a llevar esa energía sublime hasta la cabeza. Retengo unos segundos. Exhalo. Siento mi mandíbula, siento mi nariz, mis ojos, cejas, mis orejas, y continúo respirando. Una vez más, inhala profundo, conduce esa energía maravillosa de tu respiración hasta la cabeza y exhala. Una vez más, inhala, exhala. Observa ahora todo tu cuerpo. A través de tu respiración, puedes sentirlo, escucharlo, entenderlo. Se ha unido tu cuerpo y tu mente en un solo perfecto. Con esta sensación de paz, de serenidad, de sosiego, junta tus palmas y la llevas al centro de tu pecho, en posición de oración. Inhala y siente todo lo bueno que está sucediendo ahora en este momento en tu mente y en tu cuerpo. Y si lo deseas, agradece ese estado . Agradece a ti mismo esa oportunidad. Todas las cosas buenas suceden a partir de ti. Separa tus manos. Y poco a poco, sin movimientos bruscos, parpadea muy suave hasta quedar con ojos completamente abiertos. Respira . Si tenías piernas flexionadas, puedes estirarlas. Si tenías algún soporte en tus rodillas o en tu espalda, los puedes retirar. Y quédate unos segundos más disfrutando de tu respiración, de eso bueno que ha sucedido hoy, disfrutando de esa serenidad que se encuentra dentro de ti. es mi mayor anhelo. Que hayas podido disfrutar de este momento. Namaste.